Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, buenos días amigos oyentes de este su espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos acá en este espacio informativo. Hoy en una jornada especial estamos ya en este miércoles 26 de mayo del año 2021, luego de diferentes actividades por las que hemos pasado, un feriado también. Y hoy continuamos contándoles a ustedes, amigos, amigas, las diferentes actividades y sucesos históricos trascendentales que se dan también. Y uno muy especial, hoy tenemos acá conectado con nosotros, queremos darle la bienvenida al musicólogo ecuatoriano Juan Mullo Sandoval. Ustedes saben que él es un amigo acá de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus radios, de nuestras autoridades, por supuesto. Juan siempre ha venido a contarnos de diferentes trabajos, de diferentes espacios por los que él ha participado. Y hace pocos días recibió de parte de la Asamblea del Poder Legislativo de nuestro país un acuerdo legislativo, destacar la trayectoria, la labor en este mundo cultural precisamente de Juan Mullo Sandoval. Queremos leerles rápidamente lo que destaca el documento, ¿no? Juan Mullo Sandoval, con un cordial saludo en mi calidad de asambleísta por la provincia de Pichincha e integrante de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional. Me permito mencionar que una vez realizado y finalizado el trámite en referencia a los acuerdos legislativos de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, establecido en el artículo 7, Reglamento de Exposición de Acuerdos y Concesión de Condecoraciones de la Función Legislativa, la misma resolvió concederle el acuerdo legislativo de la Asamblea Nacional República del Ecuador por su importante valía y contribución al acervo cultural del país. Esto decimos entonces, tuvo lugar el pasado 12 de mayo, amigos y amigas, en el Salón José Mejía Lequerica del Palacio Legislativo de la Asamblea Nacional, una propuesta de la asambleísta Amapola Naranjo relacionada con este tema con estos temas culturales y que por supuesto tuvo la aprobación del presidente en ese entonces de la Asamblea, que era el doctor César Litardo. Ese fue la condecoración que le entregaron a Juan Mullo, a nuestro amigo acá, y que por eso hoy vamos a conversar sobre este trabajo. Juan, ¿cómo vivió usted este reconocimiento? ¿Cómo lo recibió? Y estas sensaciones, arranquemos por ahí. Buenos días, Juan, y bienvenido nuevamente a Zona Cultura. Ya, muchas gracias, Alex. Un saludo a todos los radioescuchas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un importantísimo medio que siempre me honra, y esto para mí es de mucho agradecimiento con los personeros específicamente de la radio, pero sobre todo con el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, el director de publicaciones, Patricio Herrera, a usted mismo, Alex, y por medio suyo a los personeros de la radio. Entonces sí, fíjese que fue una sorpresa porque fueron pocos días antes de que nos enteramos, yo supongo que con todos aquellos condecorados, y siempre creo yo es una premiación o un reconocimiento social, que es lo que yo conversaba ayer con una colega. Esto implica, qué sé yo, desde las instancias más íntimas como la familia, ¿no es cierto? Nuestras hijas, digamos, nuestros hermanos, hermanas, etcétera. Y lo fundamental yo creo que es las colegiaturas con las cuales nosotros también estamos relacionados, porque esto tuvo que ver más con la actividad académica. Entonces, esto evidentemente, cuando hay relación con los colectivos sociales, con las comunidades artísticas, en este caso también investigativas, y los pueblos sobre todo, entonces esto yo creo que genera un espacio como de diálogo a esta actividad investigativa, ¿no? Claro. Juan, ¿qué les podemos destacar? Nosotros hemos hablado y lo hemos presentado a usted, como decíamos en la introducción de la entrevista, con varios espacios que usted ha participado. ¿Qué destacar de su parte, de la biografía que usted tiene? ¿Desde cuándo usted ingresó en lo que es este gusto por el mundo cultural, por la música, Juan? Bueno, con respecto a la actividad musical, desde que, digamos, yo fui estudiante del conservatorio y luego pude acceder a ciertas actividades artísticas ligadas a la investigación, recuerdo yo, con instituciones como el Instituto Andino de Artes Populares en esa época. Esto me permitió un ingreso a un mundo de vinculación con la cultura, digamos, con las culturas sonoras, con la etnomusicología sobre todo. Yo incluso recién estaba casado, me acuerdo, ya nació mi primera hija, y yo tuve esta vinculación con el mundo de las publicaciones. Entonces, ahí es cuando se define mi, digamos, mi actual, diríamos, ¿no? Incidencia en el mundo este ya de la investigación y sobre todo en mi calidad de escritor. Esa es más o menos, así a grosso modo, esta trayectoria. Claro. Juan, si analizamos y hacemos un contexto de sus inicios, y estamos hablando de esta historia, ¿no? Precisamente por este reconocimiento, de acercarse a la cultura, de acercarse al estudio de la música, a la investigación, y hacemos un comparativo con lo actual, ¿cómo lo ve usted? ¿Ahora se tienen mejores herramientas, acceso más rápido por tema de redes sociales, de bibliotecas digitales? Un comparativo que podamos hacer de lo que era en sus inicios, Juan, y con esta actualidad del siglo XXI. Claro, verá, es importante porque en nuestro accionar, nosotros tuvimos dos precedentes fundamentales en la musicología ecuatoriana, que es Segundo Luis Moreno, Carlos Covandrade. Entonces, Segundo Luis Moreno, él inicia aproximadamente entre los años 20 y el 30 esta actividad. Luego Carlos Cova asume, él fue un etnomusicólogo que falleció hace poco tiempo. Él, desde el Instituto Tabaleño de Antropología, él generó, diríamos, cierto tipo de publicaciones y cierto tipo de líneas investigativas, porque estas en la misma dinámica de la investigación tienen sus definiciones teóricas, ¿no? Entonces, una, por ejemplo, es más histórica, hay una musicología histórica y una más antropológica, a la que le denominamos etnomusicología. Entonces, Segundo Luis Moreno desarrolla estas dos tendencias, digamos, estos dos enfoques, ¿no? Y dos teorías, que es la musicología histórica y la etnomusicología, que básicamente tiene que ver con las culturas musicales de los pueblos. Entonces, estas definiciones van asentando en las generaciones que nos correspondieron a nosotros, por ejemplo, los años 80, concretamente en el caso de Juan Carlos Franco y yo, de ligar los estudios más antropológicos de la musicología. Esto genera un espacio, una definición disciplinaria. En el caso de Pablo Guerrero, por ejemplo, él va hacia el tema del diccionario, por ejemplo, de la música ecuatoriana, hacia el tema histórico, hacia el tema incluso musicográfico, importantísimo, que es la creación de los archivos sonoros. Entonces, diríamos, ramificación da el paso fundamental a que la etnomusicología antropológica ecuatoriana, diríamos, se liga más hacia los pueblos y las nacionalidades, hacia las etnicidades, como se las conocía en esa época, ahora culturas originarias. Entonces, esta etnomusicología asienta las bases, diríamos, para los estudios contemporáneos, que tiene vinculación con pueblo afrodescendiente, con pueblos quichuas indígenas, con pueblos amazónicos, ¿no es cierto?, con pueblo montubio, y evidentemente con las nacionalidades indígenas ecuatorianas. Entonces, estas digamos, orientaciones fundamentan, yo diría, a la generación actual. Y el hecho de que luego accedimos ya a la consolidación de espacios académicos como en la Universidad Católica, en mi caso, en el programa de estudios especializados, yo creé la Diplomatura Superior en Etnomusicología del año 1996 al 2002, y ahora Juan Carlos Franco, por ejemplo, lo hace en la UARTES, ¿no? Y Pablo Guerrero en la Universidad Central. Entonces, estos son grandes avances, fíjese usted y los radioescuchas, que esta disciplina ha ido fortaleciéndose. ¿Cuál es la diferencia? Es básicamente que nosotros, nuestra generación, estuvo ligada a las fuentes, a las fuentes primarias, así se llama. Es decir, tanto al documento, al manuscrito, al archivo, ¿no es cierto? Cuanto nosotros, en el caso de la etnomusicología, a la memoria viva, a la oralidad, ¿no es cierto? Por supuesto. Queremos recordarles a los amigos, amigas, a quienes están conectados con nosotros la mañana de este día miércoles 26 de mayo del año 2021, que estamos acompañados del músico ecuatoriano, musicólogo, experto en estos temas, gestor cultural, por supuesto, Juan Mullo Sandoval. El tema que estamos tratando, habíamos empezado precisamente leyéndoles el documento que nace desde la asambleísta Amapola Naranjo, que nos ha estado relacionada siempre con los temas culturales, parte de la Comisión Especializada de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, les decíamos, amigos y amigas, con el acuerdo legislativo que se le entregó a Juan por su destacada valía y contribución al acervo cultural del país. Y estamos tratando estos temas precisamente destacando eso, ¿no? Lo que Juan ha tenido a lo largo de su historia y trayectoria. Juan, por ejemplo, continuamos hablando en esta segunda parte de la entrevista y acá destacar, ¿no?, el libro de Cantos Montoneros y Chapulos, Semántica de la Canción Alfarista, y esto destacar además porque hace poco usted también participó en otro evento cultural con Manabí, con la gente que tenía que ver allá con el municipio actualmente, Juan. Ah, sí, esta es una de las líneas investigativas que han estado abandonadas por mucho tiempo y además abandonados no solo como estudios, sino como pueblos. Por lo general, la actividad cultural ecuatoriana en un gran periodo, e incluso fue como observada como andinocéntrica, es decir, muchos de los estudios, muchos de los enfoques, pero también muchas de las políticas culturales estuvieron alineadas a esta vinculación nuestra andina. Y claro, muchos de los pueblos y nacionalidades de otras etnicidades, ¿no es cierto?, correspondiente a otras etnicidades, como es el caso de Pueblo Montubio, ¿no es cierto?, hasta la actualidad no han sido comprendidos ni valorados en sus acervos culturales, ¿no? Pero me refiero no a los performances de estas culturas, es decir, a las representaciones artísticas de estas culturas, porque más bien en eso hay cierta profusión en cuanto a los medios de comunicación, es decir, muchas veces incluso se banaliza se espectaculariza estas culturas. A lo que yo me refiero es a crear fondos documentales para el estudio de estas diversidades desde sus manifestaciones sonoras y musicales. Y esto es justamente la oralidad. Entonces, Pueblo Montubio, asimismo como pueblo afrodescendiente, ingresan tardíamente a estos debates. Por ejemplo, cuando se resalta la figura de Papá Roncón, de Petita Palma, de Don Nasa, de Rosita Huila, es que el Ecuador, nuestras instancias investigativas e incluso las mismas políticas culturales de los consejos provinciales, del Ministerio de Cultura, es decir, dan cierta valoración, comienzan a darse cierta valoración, yo diría tardía, pero no se han creado aún los archivos sonoros y las fuentes documentales, que es la memoria de estas culturas, es cómo se expresa esta cultura a través de la oralidad de su cuerpo, de su gestualidad, de su mundo sonoro. Entonces, lo que hemos ingresado a través de Patrimonio Sonoro y de este tipo de publicaciones es justamente a entender a esta cultura montubia desde un ejercicio histórico. Haz eso más o menos en corto. Pero Juan, tenemos que destacar también, y decimos, estamos en este diálogo interesante compartiendo con usted, su participación también en lo que es Traversari, ¿no?, esta revista de investigación sonora y musicológica de nuestra institución, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo fue esa participación suya en este espacio y destacar también la valía que tiene la revista, Juan? Bueno, es fundamental porque es la, digamos, la primera vez, diría yo, en el Ecuador, que se funda una revista con estas características investigativas y musicológicas. Y hay que agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana como la primera institución nacional, a los presidentes en ese periodo y el principal gestora que fue en esa época, vicepresidente Gabriel Cisneros. Cuando estaba Raúl Pérez Torres en la presidencia, se gesta ahí en el año 2015, si mal no me equivoco, la idea justamente con Gabriel de establecer una revista de características musicales en una primera idea. Pero, claro, cuando me encargan el proyecto, yo, digamos, sugería que tiene que ser musicológica porque es integradora, tiene que ser integradora del pensamiento de lo que en América Latina ya varias revistas lo venían haciendo desde hace muchísimos años, como la revista musical chilena, por ejemplo, ¿no?, de investigación musical chilena, en México, en Perú, en Colombia, etcétera, en Argentina, tienen sus revistas sobre este tipo de estudios. Entonces, esa era la idea principal y claro, fue paulatinamente y ahora En la presidencia de Camilo Restrepo ha dado y se ha consolidado muchísimo. Y claro, con la línea editorial y la apertura y esa brillante, diríamos, digamos, gestión que tiene el director de publicaciones, Patricio Herrera. Porque esto es un trabajo en conjunto. Es decir, y claro, también es que tenemos investigadores. O sea, desde, me acuerdo, 1996 que yo fundé el diplomado en etnomusicología y otros, digamos, musicólogos que han estudiado ya en el exterior, ecuatorianos, que se han formado, que han hecho investigación, ya tienen un medio de divulgación con una característica académica. Claro. Entonces, esto es fundamental, mire usted, incluso ustedes, los medios de comunicación, que posibilitan, ¿no es cierto?, el que esto se difunda. Y cada vez le cuento que esta revista ha ganado un prestigio enorme. Y digamos, cada vez tenemos que ir haciéndonos a los tiempos ahora en el mundo digital para generar mayores diálogos. Entonces, hay que luchar, o sea, hay que mantener este tipo de medios y claro, alguien me preguntaba si esto es una gestión, digamos, personal, si esto, yo les digo para nada, esto es una gestión social, Por esto es supuesto. un equipo de trabajo que viene evidentemente desde el presidente de la Casa de la Cultura, las diversas direcciones, la misma imprenta, ¿no? El director de imprenta, los diagramadores, ese equipo de diagramación extraordinario que tienen, los correctores de textos, es decir, es un, la, las, la, las secretarias, esas gentes maravillosas que con tanto cariño gestionan este tipo de financiamientos. Entonces, esto es, digamos, el mismo departamento de publicaciones que es el que administra, diríamos, económicamente. Es decir, todo es un, diríamos, un conjunto de cosas que posibilitan. Entonces, ¿cómo no tener, yo diría, para la posteridad, que los chicos, que la gente que viene luego dirán, digan, digamos, se apropien y digan, sí, tuvimos ahí en la Casa de la Cultura esta iniciativa fundamental para nuestra patria, ¿no? Claro, Juan, estamos llegando, como decimos, al cierre de esta entrevista. Queremos agradecerle mucho y hemos destacado precisamente su historia, su perfil, su trayectoria, esto que usted ha desarrollado a lo largo de los años de esta investigación en cuanto a los temas musicales y, como decimos, principalmente esto que la Asamblea Nacional le otorgó este reconocimiento por su importante valía y contribución al acervo cultural de nuestro país. Y aquí hemos hablado de varios ejemplos a ustedes, amigos, amigas, y por supuesto a quienes lo conocen y le agradecen el trabajo a Juan Mullo Sandoval. Juan, nada más le dejamos su despedida y ese agradecimiento por habernos acompañado en esta mañana. Bueno, primero hay que agradecer a la instancia, digamos, que posibilita esto, que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no es cierto? Ahora en las manos de su presidente. Pero a todos, ¿no? A los directores de los museos, directores y directoras, a las personas que conforman toda esta institución, ahora también sacada adelante en este tiempo difícil, y a ustedes, a los personeros de las radios, ¿no? Que es el importante destacar a su director, a Patricio Álvaro, por ejemplo, y a usted, Alex. Para nosotros, diríamos también ya, un generador de diálogos con la gente. Y esto, ¿cómo más agradecerle, Alex? Entonces, esto y a los radioescuchas, por supuesto, un abrazo, sincero y grande, agradeciéndoles infinitamente por haberme también escuchado. Gracias, le decimos nosotros a usted, Juan, por habernos acompañado una vez más acá en nuestro espacio informativo y destacando este reconocimiento de la Asamblea Nacional de nuestro país al musicólogo ecuatoriano, a nuestro invitado de esta mañana, Juan Mullo Sandoval. Amigos, así despedimos esta jornada de miércoles 26 de mayo del año 2021 acá en el informativo de Zona Cultura junto a nuestro invitado Juan Mullo Sandoval. Juan, un buen día para usted, que pase muy bien y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, un buen día igualmente. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.